Hola, muy buenas noches. Hoy es el viernes 24 de febrero, Día de la Bandera en México, donde, entre otras cosas, el ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, tuvo hoy un incidente, pues, preocupante hasta en términos simbólicos, cuando al estar durante la ceremonia oficial de conmemoración del Día de la Bandera en el Campo Marte, acompañado de fuerzas militares, Enrique Peña Nieto falló a la hora en que oprimió el botón que activa el mecanismo para elevar la bandera, para izar nuestra bandera, una bandera monumental, y para infortunio de Peña Nieto, de la figura presidencial, del momento político y social que vive México, la bandera se enredó en alguna estructura metálica contigua, tumbó finalmente esa misma estructura, ascendió y cuando fue desplegada estaba pues desgarrada, rasgada, pues en diferentes grupos humanos de la antigüedad. Esto parecería pues uno de esos hechos simbólicos a los cuales los adivinos, los augures, trataban de darle significado político, y con frecuencia estos eran signos de malfario, signos funestos, signos nefastos, que indicaban problemas en la conducción de quien ocupa el liderazgo de un país, el anticipo de derrotas, malos presagios, solían ser vistos o entendidos o adivinados por quienes ejercían esas funciones en muchas sociedades antiguas. Hoy en México, el incidente con nuestro lábaro patrio se ha producido justamente un día después de que han dejado el país los enviados de Donald Trump, que han venido pues a seguir jugando con el gobierno mexicano, haciéndoles sentir a los ocupantes actuales del poder en México que negocian, que se va avanzando, cuando en esencia el avance y el triunfo y las ganancias están siendo solamente para el lado estadounidense. Otro de los hechos notables que veo en este viernes es el hecho de que pareciera que Peña le sigue haciendo la campaña a López Obrador. Difícilmente se puede encontrar una manera tan adecuada para promover la candidatura de López Obrador que lo que va realizando golpe tras golpe, paso tras paso, esta administración de Enrique Peña Nieto. Ahora se les ha ocurrido que la federación que actúa desde la Procuraduría General de la República para atender denuncias de delitos electorales estudie, analice cuáles son las implicaciones delictivas de una llamada telefónica en la que un secretario del Trabajo de la administración de Javier Duarte dice por su pura voz, sin mayor implicación, sin mayores pruebas, sin mayores detalles, dice él que hubo un acuerdo político con López Obrador, con Morena, para inflar las candidaturas de Morena en Veracruz. Esa es la historia. Digo, puede ser cierto, pero hasta hoy no hay una sola prueba más que el manejo de un tramposo profesional como es el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de un paso verdaderamente aterrador por las nóminas por las que ha pasado y que ahora se ha convertido en el principal acusador del candidato virtual candidato presidencial de Morena, hablando de que ahí encuentra la horma de su zapato y que se le entregaban 2,5 millones de pesos a López Obrador. De esto se ha agarrado Felipe Calderón, Margarita Zavala, el dirigente formal del PAN, Ricardo Anaya, hasta el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien ha dicho que también va a demandar la acción penal que corresponda por estos hechos. Digo que le siguen haciendo la campaña porque en este nuestro México de estos momentos tan trágicos y tan terribles, cuando hay una abundancia de pruebas de lo que ha saqueado la administración de Javier Duarte y que sigue impune, que sigue protegido, mientras el país entero ve a la gran mayoría de los gobernadores saqueando impunemente el erario, haciendo negocios a favor de sus familias, de sus grupos, de sus personas, cuando hemos visto toda esta profusión de actos sospechosos de delictividad en los diferentes partidos políticos, particularmente en el PRI, pero también en el PAN y en el PRD y el Partido Verde, frente a todo eso, pretenden construir ahora una etiqueta de criminal contra su adversario que, según las encuestas, les lleva a las delanteras, contra López Obrador. Francamente, eso creo que una patraña montada de esa manera solo provoca entre ciertos segmentos de la población una mayor adhesión a la candidatura de López Obrador, por un lado, y por otra parte, pues la convicción de que el sistema está empleando todas las tretas que le son posibles, las marrullerías y las trampas, para tratar de frenar a este candidato que, aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, tengo muchos puntos de vista críticos respecto a lo que hace López Obrador, al comportamiento político de Morena, pero eso no cierra los ojos a ver, a analizar, a exponer que hay una maniobra desproporcionada, torpe, errática del gobierno federal y de sus aliados panistas. El PRD también, algunos de sus personajes critican esta postura de López Obrador. Le siguen haciendo la campaña, porque finalmente en este México inmerso en el océano de la corrupción, es difícil que le prueben algo de ese tipo a Andrés Manuel López Obrador. Si lo probaran, si hubiera pruebas incontrovertibles, rectas, directas, concretas, pues evidentemente se acabaría la carrera política de López Obrador. Pero hasta hoy no hay más que el manejo truculento de un hombre especializado en las trampas y los brincos, el golpeteo político, un golpeador político como es el gobernador Yunes Linares, y por otra parte, pues sus aliados panistas, Margarita Zavala, que no atina a tratar de reinstalarse de alguna manera como precandidata panista, arrollada por los sucesos que vive México y el mundo. Margarita Zavala no tiene mayor presencia. Cualquiera puede cantar bajo la regadera y pensar que es cantante de ópera o que puede ser estrella de música pop. Lo difícil es cuando llegan los momentos de las pruebas, los momentos difíciles, los momentos en los que hay que demostrar que se tiene verdaderamente fuerza, calidad y capacidad para una empresa de ese tamaño. Margarita Zavala se lanzó el año pasado con el apoyo de su esposo Felipe Calderón, le inflaron una presunta presencia, le acomodaron los datos en las casas encuestadoras que trabajan bajo pedido, el que paga, manda y establece los resultados, y la inflaron y la pusieron, pero la realidad la ha avasallado, no hay para dónde hacerse, Margarita no estira más, ya se quedó anclada, va en caída libre y seguirá el grupo de Calderón y ella misma alegando y haciendo ruido, tratando de aparentar que siguen las cosas de esa candidatura adelante, pero en realidad solo se dan manoteos para que el grupo de Calderón y de Zavala consigan candidaturas plurinominales, apoyos, posiciones, cargos. Es un regateo simplemente, pero Margarita Zavala como tal ya quedó ahí. Pero sin embargo aprovecharon este momento para lanzarse contra López Obrador, para tratar de sacar la cara, farsante, mentiroso, corrupto, en fin. Pienso yo que el sistema le sigue haciendo la campaña a López Obrador. Con estas cosas nomás no lo tumban y le dan armas. ¿A dónde irían? ¿A un segundo desafuero? Supóngase que el propio acusado, el secretario de Trabajo, comparezca y diga, sí, señores, efectivamente, yo di dinero. Que detengan a Duarte, lo metan a escena, lo saquen de donde lo tengan. Y entonces Duarte diga, sí, efectivamente, yo le di dinero, no solo a Morena en lo general, sino a un enviado personal de López Obrador. ¿Qué van a hacer? ¿Van a meter a la cárcel a López Obrador? ¿Le van a quitar la candidatura? ¿Van a quitarle el registro a Morena? Dijo, sería un despropósito que incendiaría al país. Pero a eso están jugando, esas son las estrategias y las dimensiones del análisis y el trabajo político que hacen hoy estos políticos que están en el poder, pero lo ejercen de una manera verdaderamente lamentable. Bien, pues leo algunos de los comentarios. Ya hoy es viernes, les agradezco como siempre la atención, la presencia durante esta semana. Aquí en Periscope me dicen: una cosa es decir las cosas, pero como lo comprueba no tienen credibilidad, son puros distractores, dice Ob Chris. Saludos desde Ocotlán, Jalisco. ¿Qué tan cierto es que hay fecha para la construcción del muro? Bueno, ya están convocando a los constructores para que presenten propuestas y van con todo eso. ¿Qué tal a Denise? ¿Ya le dio miedo? No, simplemente Denise Dresser anunció que no va a ser precandidata a nada. Y bueno, este domingo estará el acto político en Tlatelolco, que pues todo indica que será el lanzamiento de la candidatura presidencial independiente de Emilio Álvarez y Casa. Sobre esto, pues hemos tenido mucha discusión y mucha participación en Twitter acerca de lo que yo he llamado que es la derecha ilustrada o la centroderecha, que es la que está apoyando esta postura de Emilio Álvarez y Casa, un hombre que es un cristiano de izquierda, cuyo pensamiento es más pues de la democracia cristiana, un hombre congruente, trabajador, que ha luchado por los derechos humanos, pero yo creo que es importante que tengamos todos claridad acerca de cuál es el posicionamiento político e ideológico de cada quien. No basta estar solamente contra el gobierno y decir que se quieren cambios. Eso lo dice pues, hasta el jefe Diego, hasta el jefe Diego Fernández. Lo concreto es hacia dónde se va, hasta dónde se pretenden cambiar las estructuras. Se pretende solamente mejorar para maquillar y para perfeccionar y mantener bien el sistema, o se plantean cosas que van más de fondo. Pero no crean que esta etiqueta de la derecha ilustrada o la centro-derecha yo la he manejado para favorecer, por ejemplo, a López Obrador. López Obrador es un político con una gran carga de pensamiento conservador. Lo vemos en sus actitudes cuasi religiosas, proponiendo el reino de la justicia y la verdad en la tierra, y sus actitudes contra o de no apoyo explícito y abierto en asuntos de diversidad sexual y de aborto. No hay en México en este momento ninguna propuesta que realmente plantee reformas estructurales profundas. El propio López Obrador tiene ribetes de una derecha conservadora en sus planteamientos. López Obrador solo es una reformulación voluntarista que pretende mejorar el sistema, pero nada más. Por eso se rodea de gente que son cuadros desplazados del antiguo PRI, porque la forma de entender, de razonar y de plantear sigue estando en la lógica de ese antiguo PRI. Por eso están Bartlett, por eso está Monreal, por eso llega Alfonso Romo, por eso está Esteban Moctezuma, porque es un pensamiento priista que pretende mejorar al sistema mediante una evolución que ayude a mejorar las cosas, pero nada más. Leo por acá en Facebook en vivo, Leticia Portilla dice: ese punto de conservadurismo también de acuerdo contigo. Capitán Santos dice: ¿qué intereses tiene Yunes para hacer lo que hace? Saludos desde Montreal. Bueno, en primer lugar, Yunes quiere que su hijo, uno de sus hijos, sea el próximo presidente municipal de Veracruz del Puerto. Que el otro hijo, que es presidente municipal de la zona conurbada de Boca del Río, sea el próximo candidato a gobernador. Lo ha dicho López Obrador y lo dice con un sentido muy interesante, como suele él hacer esas frases concretas. Es la dinastía de la moronga azul. Es decir, es una concepción dinástica, tiene el poder solo para ellos. Lisa Alcalá dice: Morena es más que AMLO y tiene una Secretaría de la Diversidad. Pues sí, pero digo, me van a disculpar, pero he seguido con mucho cuidado el asunto. Y López Obrador, que no es cierto que Morena sea más que AMLO. Morena es AMLO. En fin, Emiliano Solís García: ¿crees que AMLO es corrupto? No, en lo personal no. Él tiene una honestidad, hasta ahora nadie lo ha demostrado. Pero en política no basta solamente la honestidad. Se necesitan resultados, planteamientos y proyecto. Bercingetorix Reyes: vamos con todo, AMLO 2018. Grasser Zabaleta Hernández: saludos desde New Jersey. Grande, don Julio, esa guerra sucia solo lo creen los cometortas. Por acá, en Periscope me dicen, ¿por quién votarías para el 2018? Pues no sé todavía. AMLO es la mejor opción de todos los que se quieren postular, o como dicen algunos, la menos peor. ¿Qué dice de Monero Hernández? Pues yo lo estuve apoyando hoy todo el día en un sabroso juego de tuiteo, diciéndole que estoy con él, que los Hernández somos la mayoría demográfica en este país, que un Hernández presidente como él sería un candidato excelente. Por ahí le mandaron incluso ya una etiqueta que dice Monero, la esperanza de México. Pero ya dijo que no, que como él se daba cuenta de que estaba haciendo el ridículo, mejor declina en favor de Emilio Álvarez y Casa, lo cual pues es una broma con un sentido político muy claro que obviamente no necesito explicar. Javier García dice, para esos resultados que mencionas, Julio, es necesario dejarlo gobernar. Pues eso lo he escuchado muchas veces. Todo el mundo, cuando llegó, cuando era candidato el Bronco, y yo decía lo que iba a suceder, me decían, dale el beneficio de la duda, espérate, tú no sabes lo que pasa, tú no vives en Monterrey. Cuando dije de Gabino Cue que no tenía ninguna condición real para generar un cambio en Oaxaca, espérate, dale el beneficio de la duda, tú no vives en Oaxaca, déjalo gobernar. En política los antecedentes cuentan. Lo que sucede es consecuencia de lo que se va acumulando. No son expresiones espontáneas en las que de pronto algo sucede por magia o con un malabarismo. Mari Dufour Candelaria dice, saludos del San Luis Potosí, me gustan sus comentarios, muchas gracias. La menos peor y con las expectativas de salir del hoyo en donde estamos, dice Edgar Adrián. Gerardo Vieira dice, no me ignore, maestro Julius, no lo ignoro. Y a todos les pido disculpas de que no puedo leer todos los comentarios y los señalamientos que hacen. Siempre los leo al final y estoy al tanto de lo que me comentan siempre, pero no los puedo comentar. Tengo al mismo tiempo el Facebook y el Periscope. Y bueno, en Periscope me dicen, ah, ya estábamos pensando en los monerobots, claro. El mejor ejemplo de que los antecedentes cuentan es Yunes, pues claro, la gente se va y dice, Yunes, el cambio, con él vamos a estar mejor que con Duarte, pues claro que no. AMLO es tan democrático que hace su propio partido, se hace presidente y compite por la presencia, dice Ale Rara. ¿Qué sabes de Mireles? Nada, hay que estar muy atentos a esas fake news, como dicen ahora allá en Estados Unidos. Estamos llenos de esta fiebre de sitios que promueven etiquetas mentirosas, títulos mentirosos o notas mentirosas. Mireles sigue encarcelado, pero por ahí hubo una nota que decía que Mireles ha muerto. Y ya explica, Mireles ha muerto por el abandono de los periodistas que ya no difunden su caso, ha muerto por la gente que ya no lucha por lo que él pensó. Bueno, pues son maniobras muy especiales. Bien, pues Álvarez y Casa no va a lograr nada, pero si quiere cambio tendrá que esperar los mismos años que AMLO. No había escuchado un análisis tan claro sobre el actual AMLO. Es eso que dice, es cierto, es el actual AMLO. El actual AMLO está cambiando aceleradamente para acomodarse a las necesidades del sistema, para agradar al sistema con la esperanza de que le permitan entrar. Gracias por dejarnos un rico sabor de mente, don Julio, dice Terenani. Si no es AMLO, ¿alcanzará a surgir otra figura para el 2018? No, para maquillar o transformar el sistema. No creo que salga nadie en esta figura. Creo que nuestro destino es poco halagador, porque pase lo que pase en 2018, creo que las cosas van a seguir muy complicadas mientras esta sociedad no se organice, no participe, no cambie, no presione, mientras no sea capaz de cuestionar incluso a sus presuntos o reales héroes políticos. Yo he escuchado gente fanatizada a favor del subcomandante Marcos que no permitía una sola crítica contra él. Luego vino la decepción y la crítica. Conocí gente que se volcaba a favor de Cuauhtémoc Cárdenas y le decías, oye, pero son los Cárdenas que han gobernado así, la historia de Cuauhtémoc Cárdenas es esa. Nada, le haces el juego al sistema, eres un falso, bla, bla, bla. Bueno, hay que cuestionar a todos. Todos los políticos participan en negociaciones, en acuerdos y en alianzas. Todos, todos, todos. No se puede hacer política si no es así. Un saludo desde Irapuato, manda Carlos González. Por acá me dicen, ¿quién es el bueno del PAN al 2018? Pues quién sabe, ahí está fuerte, creo yo, este hombre Ricardo Anaya, que creo que va a contar con apoyo de empresarios y hasta de factores externos. Ya lo han visto visitando a Angela Merkel en Alemania, ha estado pues visitando, moviéndose por ahí. Bien, pues ya me pasé, ya vamos a tener 20 minutos, es un exceso. Les agradezco su atención, nos vemos el próximo lunes y como siempre, un abrazo y mi agradecimiento y nos vemos en la próxima charla astillada. Hasta luego a quienes me hacen el favor de verme desde aquí en Facebook. Y gracias y nos vemos pronto a todos de apoyo que son, les agradezco como siempre. A todos en Periscope, gracias.